ti, Jesús. Hoy jueves 7 de octubre a las 8 y 7 de la mañana. Qué linda esa alabanza, la paloma celestial. Esa alabanza. Le pedimos disculpas por un pequeño desperfecto ahí, pero ya nuestros ingenieros están solucionando este problema. Pero nosotros estamos alegres y muy contentos porque hoy tenemos el segmento El Asesor Cooperativo. Recuerde que si usted necesita asesoría para su cooperativa, en este su segmento usted puede preguntar lo que usted necesite saber. Recuerde que mantenernos informados es vital. ¿Y cuánto cobran estos asesores? Se preguntarán. Le digo, nada, totalmente gratis. Usted solo nos llama al 22-22-36-46 y usted puede hacer su consulta. Recuerde también algo muy importante, estimado oyente. La temática que vayamos a abordar el día de hoy, váyala anotando. Porque el día de mañana estaremos rifando un certificado por 5 galones de combustible. Así como lo estoy escuchando, 5 galones de combustible mañana van a tener dueño. ¿Cómo participan? Sencillo, nos llama al 2222-3646, nos da su nombre completo, tal como aparece en la cédula, nos regala su número de teléfono y le vamos a hacer una preguntita. Un ejemplo, ¿qué temática abordamos el día lunes? ¿O quién fue el que estuvo, verdad, el día martes? ¿Qué temática abordamos el día miércoles ayer en el asesor automotriz? Preguntas fáciles. Queremos bendecir, verdad, a nuestros radios escucha, a esos fieles oyentes. Y de esta manera lo hacemos. ¿Qué más con 5 galones de combustible? Y así nos vamos al siguiente tema musical. Celoso. De Palito Ortega, sonando en tu programa La Voz del Taxista. Es medianoche ya. El tiempo se me va. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Que me siento así. ¿Qué será? Pensando solo en ti. La voz del taxista. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque. Porque estoy celoso, celoso, celoso. sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, por qué. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 13 minutos. ...22, 36, 46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, programa que hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30... Y si usted quiere cotizar a las personas que están en los departamentos y también la gente que está en Managua, si usted quiere cotizar baterías, llantas, lubricantes, accesorios, lo que usted necesite, nos puede llamar al sistema de ventas virtuales. Recuerde que tenemos nuestra línea en WhatsApp. Los números son el 8873-5507, 8742-9880. Si se preguntarán que si tenemos convencional, claro que sí. 22-22-5001. Estas son las líneas del sistema de ventas virtuales y en las promociones activas que mantenemos siempre en nuestras 5 tiendas de repuesto, tenemos que por la compra de su galón de aceite 10W30 o 20W50, usted recibe automáticamente filtro gratis. ¿En qué marca? Javelin y Supreme. Si usted trae también su batería usada, usted recibe un descuento en su batería América, Crono, LTH y Kobe. Estas son las promociones activas que se encuentran en las 5 tiendas Fenicotaxi RL. Y así nos vamos con el siguiente tema musical. Cruz de Navajas sonando. Cruz de Navajas sonando en tu programa La Voz del Taxista. La voz del taxista. Pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. La casa ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama pero otra variedad. Y María se su calle vacía.

ventas de seguro, tienda de conveniencias, servicio delivery, que se diferencian en el mercado por la calidad de los productos y el profesionalismo de nuestros asesores de venta. Continuamos desarrollando con el mismo vigor de hace 26 años, con el espíritu cooperativo renovado para emprender grandes retos y superar desafíos que nos permiten crecer. En estos años de emprendimiento cooperativo, hemos sumado a nuestro proyecto empresarial profesionales calificados, agregando conocimiento, ideas y valores. El resultado es un equipo compacto, honesto y comprometido con la filosofía cooperativa de nuestra institución cooperativa Fenicotaxi RL. Si tu decisión es trabajar para alcanzar nuevos retos, súmate a Fenicotaxi RL, la mejor empresa cooperativa social en Nicaragua, donde podrás aportar, innovar, capacitar, capacitarte para sembrar la buena semilla de dar y recibir, invirtiendo para multiplicar las oportunidades, generando resultados con los que hacemos realidad nuestros sueños colectivos. Promovemos un cooperativismo con propósito para trascender, porque sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos, dando soluciones a las necesidades de nuestros asociados, clientes, colaboradores y la comunidad. Fenicotaxi RL, con más de 26 años, estamos presentes trabajando con una gran visión de equipo hasta alcanzar nuestra nación, llevando la oportunidad y el beneficio del cooperativismo por un mejor futuro. Fenicotaxi RL, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Desde este instante, inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Segmento El Asesor Cooperativo. Muy buenos días, ya tenemos aquí a la licenciada Leslie Canterero y el licenciado Edwin Rodríguez. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy esos asesores? Muy buenos días. Primeramente le damos gracias a Dios por poder compartir con ustedes y con nuestros radioescuchas el tema de hoy, que es el programa anual de importaciones. ¿Y qué es un programa anual de importaciones? Bueno, la Ley de Concentración Tributaria, Ley 822, publicada en Gaceta 241 del 17 de diciembre del 2012, y su reglamento publicado en Gaceta 10 de fecha 18 de enero del 2013, así como la reforma que es la Ley 987, publicada el 28 de febrero del año 2019, toda cooperativa de transporte selectivo que desea hacer uso de los beneficios fiscales debe de presentar ante el IRTRAMA un documento con las necesidades anuales de importación, conocido como Plan Anual de Importación, así como el Plan Anual de Compras Locales. El documento de Plan Anual es entregado en la oficina del IRTRAMA para su evaluación y preparación de documentación. Luego, esta es entregada al representante de la cooperativa, quien posteriormente va a presentarse a Hacienda y Crédito Público para hacer su debido trámite. Según el artículo 287, exenciones y exoneraciones, esto es de la Ley de Concentración Tributaria, establecen una sin perjuicio de las otorgadas en las disposiciones en el numeral 28, aparece Ley 499. Y ahí nos habla que es la Ley General de Cooperativas, y las excepciones están establecidas para las cooperativas en los artículos 109, excepto el literal D y lo establecido en el artículo 111. ¿Y qué nos dice el artículo 109 de la Ley 499? Es que con el objetivo de estimular el movimiento cooperativo, se otorga a favor de las cooperativas de conformidad con la Ley de la materia y otras disposiciones pertinentes, beneficios y exenciones fiscales. Esta ley 822 nos dice que, excepto el impuesto sobre la renta y el artículo que hace referencia al 111, tiene que ver con que todo lo que tiene que ver con exenciones va sobre la ley de la materia, y en este caso es la ley de concertación tributaria. Buenos días. Como pueden observar, ¿verdad? Como podemos observar acá, en este punto, establecen dos leyes que están en conjunto para beneficiar al sector cooperativo, como es la ley 499 y la ley 822, ¿verdad? Ley de concertación tributaria. Entonces, entre estas dos leyes se conjugan, ¿con qué objeto? Con el objeto de brindar beneficios fiscales a las cooperativas. Cada año nuestras cooperativas tienen que realizar el documento o la solicitud al Instituto Regulador de Transporte del programa anual público de importaciones para el siguiente año. La ley establece en su reglamento, la ley de concertación tributaria establece en su reglamento que del 1 de septiembre al 31 de octubre las cooperativas tenemos que solicitar y presentar la documentación requerida para poder tener el derecho a que la cooperativa pueda tener un plan de importaciones anuales. Pero ¿para qué es este plan de importaciones anuales? Este plan de importaciones anuales es para que los asociados de las cooperativas obtengan el beneficio tributario de la exención del DAI, ISC y IVA en las importaciones. Entonces nosotros, analizando esta cobertura que la ley nos da, estas dos leyes, pero ¿por qué estas dos leyes tienen esta cobertura? Pues este es el producto del esfuerzo que ha hecho el movimiento cooperativo solicitando se incorporen estas leyes. Desde el 2005 en la ley de cooperativas y en el 2014 se mantienen en la ley de concertación tributaria. O sea, por gusto no están ahí. Son por las demandas que ha hecho el sector cooperativo a través de sus organizaciones que se ha podido alcanzar de que las organizaciones cooperativas puedan tener el beneficio fiscal para que puedan minimizar el impacto de los costos de operación en sus unidades. Lo que sucede es que a veces nosotros no comprendemos muy bien cuál es el objeto o cómo perseguimos o cómo alcanzamos ese beneficio tributario, porque no contamos con la información adecuada, y es ahí donde, al no contar con la información o no comprender la información que está establecida en la ley, es que nosotros nos disponemos a pensar de diferentes maneras. Pero en la ley 822 y la ley 499 está claramente establecido en cada uno de los artículos los procedimientos, y está establecido cuáles son los derechos fiscales y los requisitos que nosotros tenemos que llevar a tener para poder presentar un programa anual público de importación. Y bien decíamos que la ley 49, la ley general de cooperativas, establece las exenciones y exoneraciones que tenemos derecho. Entre ellas está que las cooperativas tenemos exención de impuestos de timbre y papel sellado. O sea que cuando nosotros como cooperativa presentamos un documento ante cualquier institución, no requiere llevar el papel sellado. Es el timbre que le ponemos en el papel sellado, en este caso los poderes o cualquier escritura que nosotros tengamos que ponerle un timbre fiscal. Pero desgraciadamente, cuando llegamos a una institución gubernamental o privada o pública, si no lleva los timbres no tiene efecto el documento. Entonces nos vemos en la obligación de comprar el timbre. Ahorita un timbre anda por 70 córdobas, y hay de 35 y de 70 pesos en dependencia del tipo de documento. Entonces, para no perder el tiempo, nosotros hemos estado comprando los timbres y pegándolos. Mas sin embargo, la ley establece en el 109, en el artículo A, que somos exentos de comprar ese timbre y ponérselo en el papel sellado. Otro de los beneficios importantes que tenemos de acuerdo a la ley en el artículo 109 es la exención del impuesto de bienes inmuebles IBI. es el impuesto que pagamos de bienes inmuebles por las propiedades que tienen a nombre de las cooperativas. Pero en este caso, si la cooperativa no tiene bienes, entonces no tiene ningún efecto o ninguna exoneración de impuestos, ya que no está a nombre de la cooperativa ninguna propiedad, ¿verdad? Entonces ahí es bastante, no tenemos ese beneficio porque no tenemos propiedades, la mayoría de las cooperativas, pero las que tienen cooperativas, propiedades, pues tienen exención del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, que se le paga anualmente a la alcaldía, ¿verdad? Otro de los beneficios que tenemos es la publicación gratuita de todos los documentos en la Gaceta Diaria Oficial. Ese sí se está dando a través del Ministerio de Economía Familiar. Una vez que nosotros presentamos reforma o los estatutos al ministerio, ellos de oficio mandan a hacer la publicación 20 días después de que hayan aprobado el reglamento. Entonces solo se nos dice en qué fecha fue enviada y ya está publicada. Esa publicación es gratuita. Lo único que haríamos nosotros es comprar nada más el documento o bajarlo en línea, ¿verdad? Hoy en día se puede bajar en línea, y entonces ese es un beneficio que las cooperativas tienen, diferente a otras empresas, pues que para que hagan una publicación tienen que pagar esa publicación en el Diario Oficial. Las cooperativas no. Cuando nosotros hacemos los reglamentos al estatuto, que lo hacemos a través de una asamblea, entonces prácticamente esa publicación es gratuita. Otro de los aspectos importantes que establece el artículo 109 de la ley es la exención de impuestos sobre la renta IR. ¿Y qué es la exención de impuestos sobre la renta del IR? Simplemente del giro de comercial de la cooperativa, entonces los ingresos menos los costos y gastos dejan una renta bruta. Esa renta bruta anual, ¿verdad? Que dependiendo del monto, puede ser entre un 10, un 15, un 20, hasta un 30% que se tendría que pagar de impuesto a la Dirección General de Ingresos. Entonces, esa renta que genera la cooperativa es exenta de pagar a la DGI. Ese es el beneficio tributario como empresa que tenemos, y el que muchas de nuestras empresas cooperativas no logran obtener porque no tienen giro económico. La meta es de que se trate de que todas nuestras cooperativas alcancen un nivel de desarrollo que puedan tener ingresos, costos y gastos para que esos excedentes puedan tener el beneficio fiscal. Además de eso, tenemos la exención de impuestos al valor agregado para las importaciones de los insumos de materia prima, bienes intermedios y de capital utilizadas en la producción de los bienes de exportación y de consumo interno. Entonces, estamos exentos del impuesto al valor agregado, que es el IVA, ¿verdad?, en la importación de los insumos de materia prima. Pero eso es para cooperativas que trabajan con materias primas. En el caso nuestro, como cooperativas de transporte, tenemos acá la exención del DAI, ISC e IVA e impuestos municipales en las importaciones de bienes de capital, llantas, materia prima, maquinaria e insumos y repuestos. Eso es algo muy importante porque eso es lo que realmente viene a subsidiar el costo de operación del servicio que nosotros brindamos en cada unidad. Cuando nosotros adquirimos una unidad importada que viene de Corea, pues esa unidad, si no tuviéramos el beneficio fiscal, tuviéramos que pagar un 10% del DAI más un 10% del ISC más un 15% del IVA. Ese es el beneficio fiscal que cada asociado de las cooperativas que presentan su plan anual de importación cada año cumpliendo con todos los requisitos es el que alcanza. Y si hablamos de un carro que vale $6,000 exonerado, sumémosle el 10%, son $600 de DAI más 600, supongamos 660 de ISC más el IVA. Entonces este impuesto viene generando aproximadamente unos $2,800, que es lo que el socio deja de pagar a la Dirección General de Ingresos por el beneficio tributario que la ley 499 nos otorga a las cooperativas. Y eso es lo que hacemos a través de las cooperativas, tratar de facilitarle a nuestros asociados el derecho que la ley 499 y la ley 822 nos permiten para poder suplementar el costo de operaciones de las unidades. Entonces, ese es parte fundamental de por qué elaborar un plan, un programa anual público de importaciones. Pero claro, para elaborar un programa anual público de importaciones, decíamos, la ley establece también los requisitos y los procedimientos. Vamos a compartir con Leslie los procesos, ¿verdad?, de acuerdo a la cobertura que tenemos, para que vayamos entendiendo, y posteriormente vamos a ir explicando cada uno de los incisos que vayamos leyendo. 2222-3646, la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista, para todas aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento. El día de hoy estamos en su segmento El Asesor Cooperativo con la licenciada Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez, que el día de hoy están abordando una temática que es muy interesante, que es la importancia del programa anual público de importación y de compras locales. Vamos a darle la palabra a doña Leslie, que nos va a hablar un poco acerca de los documentos que necesitamos, o el contenido que debe de tener ese plan, ese programa anual de importación. El artículo 192 de la Ley de Concertación Tributaria establece de que para poder presentar un plan anual público de importaciones debemos de presentar los siguientes requisitos: nombre de la cooperativa, número RUC de la cooperativa, dirección y teléfono del el lugar donde está ubicada la cooperativa, número de socios, nombre del representante legal, su dirección y su teléfono, listado de vehículos, código SAT y descripción de las mercancías a importar, unidad de representación, cantidad a importarse, valor en córdobas o dólares en Estados Unidos de América según el tipo oficial, y otra información que sea requerida por el MTI, Hacienda o bien el IRTRAMA. Ya tenemos nosotros, ¿verdad?, un documento que es el aviso que tiene la IRTRAMA, y tiene que ver acá ya cuántos necesitamos y todo a nivel de detalle qué es lo que vamos a presentar. Dice este aviso: requisitos para optar a beneficios de exoneraciones, ley tributaria, a todas las cooperativas del transporte urbano colectivo y selectivo de Managua que deseen aplicar al beneficio de exoneración conforme la ley de concertación tributaria a través de los programas anuales públicos de importación y compras locales, deben de cumplir con los siguientes lineamientos. Se presentarán los documentos requeridos debidamente encolochados en original y copia en la Dirección de Estudios de Transporte en el periodo 1 de septiembre al 31 de octubre del año 2021. O sea que estamos atrasadísimos con, ya tenemos casi los primeros 15 días del mes de octubre, mes y medio, y todavía no tenemos conocimiento si nuestras organizaciones ya han cumplido con este requisito. Luego tenemos el documento que debe de contener: datos generales de la cooperativa, el nombre, dirección, teléfono, el representante legal, la dirección, el listado de socios y la dirección del representante legal. Fotocopia, número RUC, fotocopia de cédula de identidad del presidente. Ambas deben de ser ampliadas y legibles. Tabla de vehículos autorizados, los que tienen certificado de operación vigente, indicando nombre del propietario, marca, modelo, año y número de certificado y de operación vigente. Luego tenemos el tercer punto, que tiene que ver con los requerimientos del bien a exonerar: descripción común del bien, unidad de representación y cantidad. Luego venimos con el cuarto punto, que tiene que ver con lo que le vamos a pedir al Ministerio de Economía Familiar: aval en original para recibir exenciones fiscales, certificados del Consejo de Administración actual, certificado vigente de asociado. Acá, si nosotros tenemos problemas con una reestructuración o hemos dado de baja a alguien que es miembro de nuestro órgano de dirección, no podemos obtener el aval. Si nosotros tenemos vencido el listado de asociados, no tenemos aval. Si no hemos cumplido con lo establecido en la ley, en el artículo 108, presentando su informe de gestión al año 2020, no hay aval. Entonces hay que verificar qué nos hace falta en nuestra organización, en la parte jurídica, para poder ser objeto de obtener el aval de exención. Y último es el certificado en original y copia de los socios concesionarios emitidos por el IRTRAMA. Veamos qué interesante lo que establece ahí cada uno de los requisitos que nos está requiriendo el Instituto Regulador de Transporte, y eso está establecido en el artículo 109 de la ley, 192 de la ley, del reglamento de la ley de concertación tributaria. En el 192 del reglamento de la ley de concertación tributaria, o sea, eso es lo que establece la ley, y por eso el IRTRANMA lo solicita. ¿Y por qué creemos nosotros de que se deben presentar los documentos requeridos debidamente encolochadito, en original y copia? Porque imagínense ustedes cuántas cooperativas presentan cada año su plan, su programa anual de importaciones. Entonces, en el ITRANMA existe una oficina donde recepcionan este tipo de información y pues claro, debe tener todo el soporte correspondiente. El original queda en el ITRANMA y una copia que se dirige al Ministerio de Hacienda. Y también se dice ahí que esta información se debe presentar del 1 de septiembre al 31 de octubre. Anteriormente, pues, hasta yo estaba confundido que era a partir del 1 de octubre al 31, por lo que teníamos solo un mes. Pero aquí en la ley establece que es del 1 de septiembre al 31 de octubre. O sea que ya deberíamos de estar todas las cooperativas incorporando nuestros planes anuales, ¿verdad? Para que nuestros asociados puedan obtener el derecho tributario que la ley nos da, la ley 822. Es necesario, ¿verdad?, que cada uno de los asociados presente sus documentos actualizados, como es cédula, circulación y permisos, porque a través de esos documentos se realiza una planilla donde se describen los datos de los vehículos que tenemos autorizados. ¿Y por qué tiene que ser esa planilla? Porque cada permiso dice que está a nombre del socio y a nombre de la cooperativa. Entonces, en este caso, los datos que aparecen en ese permiso son los datos de la flota vehicular que la cooperativa tiene y a la cual va a presentar una lista de cuáles son los insumos que se van a requerir. Como decíamos acá, también es necesario el aval en original para recibir exoneraciones fiscales. Ya se decía, ¿verdad?, que de acuerdo a la ley 499, pues nosotros tenemos que estar al día con las autoridades del Ministerio de Economía Familiar, con toda nuestra documentación. Entonces, todo eso tiene que prepararse a través del presidente y el Consejo de Administración, quienes son los que están a cargo de la representación de la organización. Entonces ahí aparece el certificado original vigente de la Junta Directiva, el certificado de la lista de asociados y el certificado de original y copia de socios concesionarios emitido por el IRTRAMA. Entonces las cooperativas o los presidentes de cooperativas, que son los representantes legales, con sus poderes solicitan ante el IRTRAMA un listado de concesionarios, que es el que está autorizado por el Instituto Regulador de Transporte. Los bienes sujetos a exoneración, a incluir en el plan anual, son equipos de transporte, llantas nuevas, insumos, repuestos utilizados para prestar servicio de transporte público según la ley 822, ley de concertación tributaria. Y la presentación del programa anual público de importación y compras locales debe hacerla el presidente o un miembro de la junta directiva debidamente identificado. Pues eso nos favorece ahorita, porque con esto de la pandemia, ¿verdad?, puede ser de que alguno de los presidentes esté convaleciente y no se pueda presentar para no hacer el contagio. Entonces pueden mandar a cualquier miembro del Consejo de Administración con que aparezca en la certificación del Consejo de Administración y puede presentar el plan anual para, por aquello de que como no está el presidente no podemos hacer la gestión del plan anual, cómo no, la puede hacer cualquier miembro de acuerdo a lo que establece acá el requisito, el aviso que emitió el Instituto Regulador de Transporte, ¿verdad? Que la puede presentar un miembro de la Junta Directiva debidamente identificado. Me imagino que esta medida la están tomando también por el hecho de la pandemia. Y luego, ¿verdad?, anexar todos los documentos encolochados y debe entregar la información de los cuadros con el insumo solicitado y la memoria USB en formato Excel. Pero, en síntesis, ¿qué es lo que debe de solicitarse? ¿Qué es lo que solicitamos en un plan anual de importaciones? Actualmente, de acuerdo al formato que manejamos en las cooperativas, el detalle del requerimiento, de acuerdo al análisis, ¿verdad?, que es autorizado por los profesionales del Ministerio del MTI, Ministerio de Transporte e Infraestructura, y los funcionarios de la alcaldía, pues hay ingenieros que trabajan en la base de cálculos para poder determinar cuáles son las cantidades que realmente se usan en la ejecución de la actividad del servicio de transporte por cada unidad. Entonces, en esto es sencillo, nos autorizan filtros de aceite por unidades, un porcentaje hasta un promedio de 10, 12 filtros por unidades, filtros de combustibles también, filtros de aire de igual cantidad, también nos autorizan correas, nos autorizan llantas nuevas, dependiendo de la flota que tengamos. Hoy en día pues se piden, se solicitan, se requieren llantas 13, llantas 14, llantas 15, 16, llantas hasta 17, número 17, producto de que la transformación de las unidades que hemos estado importando, como son los Hyundai Avante, Hyundai Elantra, hoy los Kia K3, vienen con llantas hasta 17, hasta número 17, entonces se hace necesario solicitar en el plan de importaciones, en el programa anual de importaciones, pues alguna serie de cantidades de llantas, y estas llantas van de conformidad a lo que establece el estudio de estas instituciones, y anda por un promedio de 10.5 llantas por unidad al año. O sea que cada unidad que se presenta en el listado de concesionario tiene derecho a importar hasta 10.5 llantas al año. Eso es lo que se requiere, tiene derecho a importar una batería al año o bien hacerla a través de la compra local. Y la compra local, la diferencia es que en la compra local solamente se da la exención del IVA nada más. Y en repuesto, pues hay un monto aproximado de hasta $900, ¿verdad?, por unidad en la importación de repuesto. Es un promedio, ¿verdad? Los estudios reflejan otro tipo de cálculos, pero eso no los tenemos nosotros a la vista porque no han facilitado a nosotros como organización. Pero sí, de acuerdo a las divisiones y promedios que nosotros calculamos, pues por eso establecemos más o menos esos promedios. Y en automóviles, pues un promedio también de las unidades que se requiera hacer importaciones. Entonces cada año las cooperativas presentan ante la autoridad del IRTRANMA esta propuesta de plan de programa anual de importaciones, y esto a su vez, una vez aprobado por este organismo, pasa al Ministerio de Hacienda para su debida aprobación. Lo que esto significa que el gobierno va a incorporar en el presupuesto anual de la República esa partida como aporte al movimiento cooperativo. Por eso es que se hace necesario que sea en estos días, porque como ustedes saben, cada año el gobierno elabora su presupuesto anual de la República y necesitan saber ellos con cuánto van a movilizar el sector cooperativo en cuanto a las exoneraciones. ¿Y a qué fecha se debe presentar esto? ¿Hay una fecha exacta? A más tardar el 31 de octubre, dice la ley. Después de ahí ya no se deberá de ser recibido. Sí, don Edwin, una vez presentado el plan a las instancias correspondientes, ¿qué paso a seguir debe de hacer la cooperativa para hacer válido el derecho del uso del, de su plan? Sí, una vez que nosotros tenemos autorizado por el IRTRANMA, ¿verdad? Y autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, normalmente se introducen al 31 de octubre, estos pasan por el proceso de revisión en el Instituto Regulador de Transporte, pasa su tiempo y posteriormente ellos los mandan al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el segundo piso está el área de exoneraciones de aquí del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y ahí hemos ido, ahí va el presidente con su cédula, su certificación de Consejo de Administración y su poder a retirar el documento donde está autorizado, sellado por el Ministerio. Con ese documento es que la cooperativa ya tiene el derecho a la importación. Pero, ¿de qué me sirve el papel de las importaciones si la cooperativa no cuenta con los recursos para poderla realizar? Porque se supone que es un plan que la cooperativa debe utilizar para poder importar. Si yo aquí tengo un ejemplo de una cooperativa que tiene 29 unidades y nos autoriza el ministerio $26,100 que yo pueda importar en repuesto, ¿de dónde voy a agarrar $26,000 para hacer una importación? Es ahí donde entra en juego la organización. Entonces, ese ha sido uno de los esfuerzos que ha logrado nuestra organización, ¿verdad? A través de las uniones y cooperativas, que hemos podido alcanzar ese tipo de apoyo, de ayuda mutua entre las organizaciones, y a través de pequeños aportes que hemos logrado de socio en socio, hemos alcanzado a poder tener un capital para poder conseguir una importación. Y esa importación es la que hace que al socio al final le llegue el beneficio que la ley nos da desde el punto de vista tributario. Entonces, solo no lo podemos hacer. A mí me pueden autorizar aquí 600 llantas, pero yo no las puedo importar, las 600 llantas, una sola cooperativa. Entonces tengo que hacer alianzas, y esas alianzas las hacemos a través de los organismos de integración. Entonces, el pequeño capital que tiene una cooperativa, juntamos todos esos capitales y hacemos un solo fondo. Entonces, con ese fondo sí ya se puede hacer una importación. Imagínense que un contenedor de llanta cuesta 1.800.000, desde 1.800 llantas cuesta 100.000, ciento y pico mil de dólares. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Una sola cooperativa no lo puede hacer. Entonces, tenemos que fusionar capitales para poder lograr. Y eso es lo que hemos hecho a través de Institución Gremial Fenicotaxi. Pues hemos unido capitales entre todas las cooperativas para poder realizar importaciones y que a cada uno de nuestros socios le pueda llegar el beneficio tributario. Entonces, de esa manera es que hemos podido alcanzar que a cada uno de nuestros asociados nos llegue, porque todos somos taxistas, pero no todos los taxistas gozamos de ese beneficio. ¿Y por qué no gozamos de ese beneficio? Porque no estoy organizado en una cooperativa en la cual pueda realizar este tipo de operaciones. El gobierno no está incumpliendo, el gobierno cumple. Aquí está tu plan, aquí está, anda, hace uso de él. Pero si yo no tengo el capital solito, entonces yo no puedo hacer la importación. Entonces, esos beneficios que la ley nos da, los estamos desperdiciando. Es triste ver cómo llega un taxista que no es socio a una de las tiendas nuestras a querer comprar una llanta exonerada cuando no lo podemos vender exonerada porque no le administramos un plan. Entonces, este compañero se lleva un buen descuento, claro, porque eso es parte de la empresa. Pero nosotros tenemos que cumplir con lo establecido de los impuestos fiscales. Entonces, a ese compañero se le tiene que aplicar su impuesto y, además de su impuesto, su IVA, su valor, IVA del valor agregado. Entonces, este compañero taxista, que es igual que yo, se lleva un producto mucho más caro. Yo me lo llevo más barato porque yo hago uso del beneficio fiscal que me da la ley a través de mi cooperativa, porque estoy organizado en una cooperativa que está organizada a través de una unión y esta a través de la federación. Entonces, eso es la idea de compartir con ustedes, de que se pueda brindar o se pueda utilizar, que todos nosotros, el sueño de nosotros es que todos los compañeros taxistas adquieran su beneficio de manera legal, bien organizado. No es asunto de que compré una llanta y que esa llanta me salió más barata, pero no sabemos qué tipo de llanta. Compramos llantitas usadas, pudiendo comprar llantas a buen precio, porque la ley me dio ese beneficio. Pero si yo estoy organizado en una cooperativa que no hace uso de este beneficio porque no tiene capital, entonces, ¿qué es lo que me queda? Arrimarme o asociarme o hacer alianzas con organizaciones que tengan la posibilidad de hacer este tipo de importaciones de manera legal y yo pueda tener ese beneficio. Porque muchos de los socios se afilian a una organización cooperativa con el ánimo de tener una exoneración para un vehículo y ser taxistas, pues tener su concesión y ser taxista. Pero el beneficio no queda ahí. El beneficio es todos los días que nosotros tenemos en el trabajo cotidiano de la prestación del servicio, en la utilización de llantas, en la utilización de repuestos, en la utilización de batería. Entonces, en estos insumos es en lo que más gastamos y es el que menos estamos haciendo uso. Entonces, por eso es necesario de que los socios se organicen, pero en una organización que haga uso de este beneficio tributario que lo estamos desperdiciando nosotros como empresas cooperativas. No todas, ¿verdad? Pero sí es necesario. 2222-3646, la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Nos vamos a ir a un tema musical y luego regresamos a su segmento El Asesor Cooperativo en su programa radial La Voz del Taxista. La voz del taxista. Thank you. Hola, todos los que laboramos en la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL ponemos a disposición nuestro portafolio de servicios. Con una experiencia creciente de 26 años, nuestro principal compromiso es contribuir a una vida más beneficiosa de nuestros socios, clientes y proveedores. En el año 2021, nuestros servicios en línea te harán avanzar en tu gestión personal desde donde estés. Como usuario de nuestros servicios, tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507. Para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Feni Market, te lo llevamos hasta donde tú lo indiques, a través de nuestro servicio de delivery Feni Express. Porque comprar en Fenicotaxi RL es algo más que comprar. Súmate a los compradores con privilegio usando la membresía Loyalty, creada para tu bienestar y conveniencia con la más avanzada tecnología de chip inteligente para tu seguridad en la categoría socio, fidelidad y taxista. Con Loyalty recibes descuentos inmediatos por tus compras desde el 4 hasta el 25% en más de 8.000 ítems de repuestos y accesorios automotriz en cualquiera de nuestras 5 tiendas de repuesto. Fenicotaxi RL, generando soluciones siempre con vos y para vos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo filete de pollo con salsa jalapeña. ...22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Recuerde que estamos en el segmento El Asesor Cooperativo Fenicotaxi RL. También quiero recordarle de que vaya haciendo sus anotaciones, porque el día viernes vamos a realizar la rifa de una orden de 5 galones de combustible. ¿Cómo va a participar usted? Bueno, nosotros le vamos a preguntar qué temas se abordaron en cualquier día de la semana y usted nos tiene que decir qué temática se abordó y automáticamente ya está participando para que el día de hoy tome sus anotaciones. El día de hoy se está hablando de la importancia del plan anual de importaciones, así como también de las compras locales. Me gustaría, doña Leslie, que nos diga de que si una vez aprobado ese plan, ¿puede ser suspendido? Así es. Dice que cuando nosotros hacemos un uso indebido de este plan, puede ser suspendido. Y esto hasta le pueden aplicar lo que está dispuesto en el Código Penal sobre defraudación y contrabando aduanero. Una pregunta, doña Leslie, que la verdad quisiera saber. ¿Cuál es el objetivo que tienen los organismos de integración para que las cooperativas puedan lograr su fin? Bueno, nosotros como federación hacemos uso de lo que está establecido en el artículo 103 de la ley 499. Tiene que ver con el objetivo que tienen los organismos de integración. Y el inciso C de esta ley dice que los organismos de integración son creados para organizar, para contratar servicios para el aprovechamiento común de bienes o con el propósito de lograr mejor cumplimiento de sus fines y de las cooperativas que las componen, tales como suministro, comercialización, mercadeo, industrialización de productos, financiamiento, seguros, auditorías, fondos y cualquier otro caso similar o relacionado. Entonces ahí tenemos nosotros la respuesta, ¿por qué la federación puede hacer distintos convenios con nuestras organizaciones para garantizar que le lleguen los beneficios y que lo podamos obtener a unos mejores, hagamos uso del beneficio del plan de importación? ¿Verdad, doña Leslie? También, una vez que ya nos aprobaron nuestro plan anual, ¿cuál es el tiempo de respuesta que tiene, verdad, uno para ir al Ministerio de Hacienda? Eso está establecido en el artículo 193 de la Ley de Concertación Tributaria. y dice que una vez que usted presenta su plan anual de importación, que tiene que ser en el mes de septiembre a octubre, ante la dependencia competente, ya sea alcaldía municipal o en el caso de las cooperativas de transporte municipal o el MTI, en su caso, van a tener a más tardar el 30 de noviembre de cada año. Esto lo remiten al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien en 15 días les tendría que estar dando una respuesta. Esto significa que son 45 días los que dilataría este proceso si se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Concertación Tributaria. Hay algo importante que importante compartir con ustedes. Hablamos, ¿verdad?, de la suspensión del programa anual público en caso de que se violen las normas, ¿verdad? O se incumpla el objeto para el cual fue establecido. Y hay pena, pues, de acuerdo al Código Penal, sobre la defraudación y contrabando aduanero. Entonces, en este particular, las cooperativas tienen que ser muy, muy exigentes en cuanto al control y el derecho de las exoneraciones. Por eso Fenico Taxi ha invertido una buena cantidad en un sistema computarizado para poder distinguir cada una de las ventas que se hacen a nuestros socios que le administramos sus planes de importación. O sea, cada socio que tiene derecho y que está registrado está en una base de datos que nosotros tenemos, y cada compra que hace se puede distinguir en esa parte, ¿verdad? Ya a través de un sistema computarizado. Por eso Fenico Taxi se ha dado a la tarea de invertir en un sistema para no poder tener ningún tipo de dificultades a la hora de presentar una información. Porque el presidente de Fenico Taxi, Vidal Almendares, está claro de que hay que darle al César lo que es del César, dicen todas las reuniones. Si los tributos son del Estado, hay que dárselo. Entonces nosotros, dentro del punto de vista, a través del Consejo, pues, hemos apoyado esa moción. Otra de las cosas importantes que hemos hablado es sobre el asunto de las importaciones, ¿verdad? Pero últimamente nos hemos visto limitados en cuanto a las importaciones de las baterías. Entonces las baterías, anteriormente se hacían importaciones a través de las casas comerciales, ¿verdad? Como la LTH, la CINSA, etcétera, otras casas comerciales que se importaban las baterías, pero debido al tiempo en que estas baterías pasaban en almacén fiscal, 3, 4, 5 meses esperando las exoneraciones de ellas, entonces las baterías prácticamente tenían menos años de vida, menos tiempos de vida. Entonces, tratando de buscar alternativas, se está implementando la elaboración del plan al plan anual para compras locales, que está autorizado en el artículo 194 de las compras locales, y establece que para ser efectivas las exenciones y exoneraciones para compras locales, en el artículo 287, se procederá de la manera siguiente: en la aplicación de las exenciones o exoneraciones del pago de impuestos en compras locales, y se deberá presentar solicitud por escrito a la administración tributaria acompañada de los documentos o resoluciones que demuestre su personalidad jurídica y detalle completo de las actividades que justifiquen la exención. Y entonces, para ello hay un procedimiento, ¿verdad?, de exención para este tipo de exoneración del IVA por la compra local, lo que significa que las baterías no son importadas, o sea, no están dentro del plan de importaciones. Y entonces nosotros lo que estamos recomendando, que los presidentes de cooperativas presenten un plan para compras locales de batería y puedan obtener el beneficio tributario del IVA, que es el 15%. Si una batería cuesta 4.000 córdobas, el 3.000 córdobas ahorita, pues el 15% son 450 córdobas por esperar, ¿verdad?, que le hagan el procedimiento de una CCT. En el próximo programa vamos a ampliar un poco sobre la solicitud, que los requisitos y procedimientos que se elaboran para lograr tener una CCT. Pero ahorita lo recomendable es que los presidentes no incorporen las baterías en el plan anual de importaciones, sino que hagan aparte un plan para compras locales de baterías, solamente de ese producto. Y eso se adjunta al plan anual de importaciones para la solicitud con un CD. Piden un CD regrabable en el ministerio, ¿verdad? Porque ellos después lo mandan al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, esa es la importancia de que se elabore un plan para compras locales en el asunto de las baterías, por esa dificultad que se ha venido incorporando, que cuando son importaciones de repuestos, pues no importa que esté 6 meses un repuesto, producto de que se están haciendo los procesos de exoneraciones. Pero imagínense una batería que se esté en exoneración por 6 meses, ya cuando sale baja, o sale con menos tiempo de vida. Entonces, por ese asunto es que se hace mejor realizar la compra local y que se nos exonere el IVA, que ya decíamos nosotros, 450 córdobas de exoneración de IVA por la compra de una batería, y es como que estemos diciendo que nos estamos ahorrando el gasto del turno. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, que le llegue al socio, aunque sea el apalancamiento para que pueda sustentar el alimento de su familia. Entonces, en eso trabajamos nosotros, y estas exoneraciones son lo que nosotros perseguimos como organización, que le llegue a cada uno de nuestros asociados. ¿Nos podría decir nuevamente, tal vez aquellas personas que no les quedaron claras, cuál es la diferencia entre los requisitos de las compras locales y las importaciones anuales? Es correcto. Para las importaciones, para el programa anual de importaciones, cuando nosotros hacemos importaciones, tenemos el derecho tributario de exonerar el IVA, el DAI y el ISC. Estamos hablando que el IVA, el DAI es el 10%, el ISC el 10% y el IVA el 15%. Entonces, ese producto sale del almacén con el valor CIF. Lo único que nos cobran a nosotros son los aranceles aduaneros y nos cobran también el almacén fiscal. Entonces, imagínense que un almacén fiscal cobra por día el bulto en la mercadería que tengamos. Si es un vehículo, cobra por día. Hay almacenes fiscales que cobran hasta $2 por día por tener un carro ahí. Entonces, si un carro pasa 3, 4, 5 meses, ¿cuánto es el costo de mantener ese producto en almacén fiscal? Y eso a veces son productos de tener un vehículo tanto tiempo, a veces es producto por dificultades que encontramos con la documentación del asociado, ¿verdad?, para poder sacar un vehículo exonerado. Y para las compras locales somos nada más exentos de pagar el IVA, que es el 15%. Esa es la diferencia. En las compras locales somos exentos de pagar el IVA del 15%, y en las importaciones, cuando traemos el producto importado, pues obtenemos mayor beneficio, porque ahí se nos ahorramos el DAI, el ISC y el IVA. Y eso pues se le traslada al precio del producto de la sociedad que se vende, al producto al socio, ¿verdad? Entonces, esas son las dos diferencias entre compras locales y exoneradas. Imagínese que usted quiera comprar un carro nuevecito en Casa Pela, un Toyota Yaris ahorita que anda por unos $18,000 ya con impuestos, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? 18,000. Entonces, ya con los impuestos, si nosotros hacemos uso del plan de importación, nosotros vamos a obtener retroceder un 15, retroceder un 10 y un 10. Podemos llegar a unos $13,500. O sea, ese ahorro de $5,000, de $4,000 y algo es lo que se ahorró el socio de pagar un vehículo ya puesto aquí en Nicaragua, importado, ¿verdad? Pero si es nada más con compras locales, lo que se va a ahorrar nada más es el 15%. Siempre y cuando ese producto esté registrado en la solicitud que hicimos a la autoridad de aplicación, que en este caso al Trama y al Ministerio. Si no está registrado ese tipo de producto, nosotros no podemos exonerar. Es como que me diga una cooperativa de transporte de taxi, vaya a pedir un camión o vaya a pedir un microbús. No puede porque no está autorizado. Hay socios a veces que piensan de que portar en una cooperativa, piensan de que pueden importar un microbús, un camioncito y exonerarlo de impuestos, aunque sea para el mismo giro de trabajo. Pero si no está autorizado por el IRTRAMA y el ministerio, no puede ser, ¿verdad? Entonces esas son las diferencias que nos encontramos y que nosotros hacemos énfasis para que las cooperativas, los presidentes, los consejos estén claros de que los procedimientos que se tienen que hacer. Además de eso, nosotros como Unidad de Desarrollo Cooperativo, pues siempre estamos abiertos, estamos a la orden para brindarle la asistencia de cualquiera de las necesidades para la elaboración del plan del programa anual de importaciones y para las compras locales. Claro, ¿verdad? A las cooperativas que son socias de nuestras organizaciones. No podemos atender a cualquiera porque solamente lo podemos orientar, pero ya hacerlo es otra cosa. Pero sí le podemos orientar, le podemos dar información, como estamos haciéndolo ahorita, y pues esperamos cualquier consulta para que nosotros podamos seguir siempre siendo un instrumento para el movimiento cooperativo en beneficio y pro de los derechos que todos tenemos. Bueno, el tiempo ya se nos está agotando. La verdad es que creo que este es un tema muy interesante por el cual obviamente en un solo programa no vamos a poder abordarlo. ¿Cuáles serían sus palabras de cierre? Bueno, primero que ya llevamos un mes, hoy estamos a 7. Mes y 8 días. Un mes y 8 días que ya llevamos de fase con lo que establece la ley para que nosotros nos podamos presentar nuestro y cumplir con el tiempo nuestro plan, programa anual de importación. Estamos a sus órdenes para cualquier tipo de duda en el proceso de elaboración de estos documentos. Y muy agradecidos por sus escuchas. Estamos a la orden, nos encuentra en la sucursal 14 de septiembre, ahí está el equipo de UDECOP. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Vaya anotando. Recuerde que el día de mañana vamos a tener lo que es la rifa de este certificado de 5 galones de combustible. Recuerde, algo muy importante también, sus membresías loyalty. Con sus membresías loyalty, usted recibe descuentos, beneficios. Recuerde también que esto es muy importante, ya que usted tiene sus tres categoría, socio, fidelidad y taxista, y que cada fin de mes nosotros hacemos lo que es la rifa. Pero el día de mañana tenemos la rifa del 5 galones de combustible. Recuerde que estuvo en los controles el señor Carlos Pérez, la licenciada Leslie, el licenciado Edwin, Jennifer Miranda y su servidor Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Pure Jimson José Andrés. FM, la máquina del tiempo. El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer, y en el medio de la noche te llama para decir que te ama. Ese tipo soy yo. El tipo que firme te lleva del brazo y no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase, te va a proteger.